Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, bancando el mal tiempo, pero bueno, el mal tiempo es una cara, se decía en mi pueblo hoy, no solo en mi pueblo. Recordando que este viernes, a las 18:30 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, se lleva adelante esta actividad organizada por la Unidad Popular, analizando esta rendición de cuentas antipopular, neoliberal, como la caracteriza la declaración que la Unidad Popular ha sacado sobre este hecho que marca la vida del país. Una rendición de cuentas es la reafirmación de un presupuesto. Ese presupuesto es el proyecto, el modelo de país que sostiene y que empuja quienes están en el gobierno. Con la participación del compañero profesor economista José Antonio Roca y con la participación de los representantes, los integrantes del coordinador de la Unidad Popular o de los sectores que integramos el coordinador nacional de la Unidad Popular. Vale la pena, hay que conocer esta realidad, hay que saber en dónde están los ejes de este proyecto político, económico y social que impulsa la coalición multicolor en continuidad y profundización del modelo vigente. Pero bueno, la invitación a todos, además, no solamente va a ser presencial, aunque realmente importa que sea presencial, sino que va a estar siendo emitida por los canales que la Unidad Popular tiene a través de las redes. En otro orden de cosas, ayer nosotros hablábamos sobre temas de la vida política nacional, en particular hablábamos de la confirmación, obvia confirmación de la existencia del espionaje policial y militar en los gobiernos democráticos, ¿no? De esta democracia tutelada con la que salimos de la dictadura a través del pacto del Club Naval. Y decíamos, ¿quién se hace responsable de esto? Porque las cosas pasan, después se conocen y la realidad queda allí. Y nadie tuvo responsabilidad. Como decía el ex ministro Chiarino, no tengo conocimiento, nadie tuvo conocimiento. Y siguen pasando cosas. Ayer el mundo se conmovía ante la realidad de los haitianos huyendo del país, cuando una embarcación se hundía en las costas de allí, de la zona de, creo que del Caribe, con las consecuencias brutales que eso tiene. Y los haitianos que están muriendo a diario en la violencia creciente de esa sociedad. Hablan de los enfrentamientos en Cité Soleil, ese barrio que lo visitamos cuando estuvimos en Haití, es uno de los barrios más grandes de la capital de Puerto Príncipe, un barrio popular, se diría por acá un asentamiento inmenso, que fue foco de resistencia a la ocupación militar por parte de las mal llamadas fuerzas de paz, que la pacificaron y la dejaron en manos de los traficantes de armas y de los narcotraficantes. Esto también lo llegamos a ver. Y ahí está Haití, sumida en la violencia, en el hambre, en la miseria. ¿Y quién se hace responsable de eso? Porque acá hubieron gobiernos de distintos signos que fueron partícipes conscientes y entusiastas de la ocupación militar de Haití. Ocupación que denunciamos año tras año cuando estuvimos en el Parlamento. Ocupación que repudiamos, que denunciamos. Y acá se nos decía, no, estamos pacificando el país, estamos garantizando una salida y la vida democrática para los pobres haitianos, que son pobres, además son negros, y por tanto incapaces de gobernar, más o menos así el razonamiento, lleno de racismo, pensamiento colonialista, fruto obviamente de las políticas que diseña el Departamento de Estado en Washington para todos los países del continente. Ahora, ¿quién se hace responsable? Porque nosotros vamos a decir, a esto lo denunciamos, contra esto peleamos. Sin embargo, se nos decía que no era verdad. Y hoy tenemos noticias de que en el Congo hubieron levantamientos populares que atacaron la sede de Naciones Unidas. ¿Vieron que acá nos pasan por la televisión las películas de los soldados uruguayos jugando al fútbol con los niños congoleños, llevándole una pelota de regalo, una camiseta de fútbol o leche? Estaban todos contentísimos con la ocupación en el Congo. Hay levantamientos populares. ¿Cuándo vamos a discutir en serio esto en el Uruguay? La Unidad Popular tiene planteos sobre esto. Y hay que ponerlo sobre la mesa y denunciar estas políticas proimperialistas que ponen al Uruguay con el país con más soldados per cápita en las mal llamadas misiones de paz. Estas son las cosas que queremos discutir en serio. No si cantamos primero por el TLC con China o no, como es la vergonzosa actitud que se está teniendo ante un hecho fatal para el Uruguay, como es avanzar en un TLC con China. El otro tema que queríamos abordar, porque estuvimos escuchando el reportaje al compañero Gonzalo Martínez, dirigente del 26 de marzo, integrante del coordinador de la Unidad Popular, hoy hablando sobre el tema rendición de cuentas, realmente con conocimiento, en profundidad, y planteaba el tema de AFE. Ya el desmantelamiento total de AFE, iniciado en el primer gobierno de Sanguinetti, ¿no? Como realmente un gesto a favor en aquel momento de las empresas transportistas de transporte carretero de pasajeros, que venían en un crecimiento, en un auge bien importante después que se fundió la Honda y que cerramos el tren, dejamos abierto el mercado para, bueno, para estas empresas. Desmantelando un servicio que para el Uruguay era vital de integración en lo social, en lo económico, en la vida que el tren daba a los pueblos de la campaña, como se decía y se dice comúnmente. En ese proceso que no es ajeno a un proyecto de concentración y extranjerización de la tierra, ¿para qué querés el tren, no? Cuando vas corriendo a la gente del campo, cuando van desapareciendo los pequeños y medianos productores, cuando va despoblando la campaña en el proyecto más antiartiguista que hemos conocido desde Rivera hasta ahora. Ahora lo desmantelan de todo, pero lo que decía el compañero Gonzalo Martínez es escandaloso, es brutal. Van a vender las cosas que AFE tiene para vender, y tiene mucho, predios, galpones, tal vez maquinaria, bueno, hierro en cantidades industriales, pero no para reactivar AFE. No es que van a hacer caja para mejorar las condiciones de un ente que apuntan a desmantelar definitivamente, ¿no? Dando la estocada final a lo que debería ser una punta de lanza en un proceso de desarrollo de la economía uruguaya con un sentido de soberanía, de identidad nacional y de justicia también, ¿no? No, el rescate de lo que van a rescatar con eso lo van a invertir en las obras de mejoramiento ferroviario que hay en este momento. Y lo decía bien el compañero Gonzalo Martínez, hay una sola, la de UPM. No solo que ya le pusimos la plata, ¿se acuerdan cuando se discutió en el Parlamento? Eso fue un proyecto de Astori, de utilizar lo que había en el Fondo de Estabilización Energética, que es un fondo creado para asegurar la estabilidad de las tarifas y que los aumentos no te mataran con la energía eléctrica, y en vez de utilizar ese fondo para rebajar las tarifas, se usó para el tren de UPM. Otra vez lo mismo al servicio de esta multinacional. en donde en cuya planta en obra ayer murieron dos trabajadores. Murieron dos trabajadores. Yo también, José Luis, en el informativo de la mañana decía qué poca relevancia tuvo eso en los grandes medios de comunicación. Vimos en realidad al CEO de UPM, el CEO es como el capo máximo en Uruguay, mandándole los pésame a las víctimas. Pero, yendo al tema de la rendición, esto es gravísimo. Esto marca, sin ningún lugar a duda, el sentido de clase que tiene esta rendición y a quién favorece este proyecto de rendición que refleja un proyecto de país. Y que tenemos que decir, no es que innove tanto en lo que venía de antes, no, profundiza, profundiza, acelera. Y ante esto tenemos que levantar con más fuerza que nunca, porque está más vivo que nunca, aunque desmantelen AFE, la vamos a reconstruir, la vamos a recomponer. Allí estuvo la Unidad Popular también en la lucha parlamentaria, colocando en debate un proyecto para la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros y de carga en manos de AFE. Y recuerdo que en aquel momento, y está en el proyecto, esto nacido además del aporte de los trabajadores ferroviarios que fueron parte sustancial en el desarrollo de ese proyecto, la fabricación de durmientes de hormigón, ¿no? Y había todo un desarrollo y un fundamento. Estaba estudiado por los trabajadores con experiencia internacional. Es parte de lo que se está haciendo ahora, ¿no? Claro, no para nosotros, para UPM. Si habrá que reconstruir la izquierda, si habrá que fortalecer desde nuestro lugar la unidad popular y desde la unidad popular y con la unidad popular, bueno, salir al encuentro de todos aquellos que realmente sientan la imperiosa necesidad y la inmensa responsabilidad histórica de reconstruir la izquierda para enfrentar a esta ofensiva neoliberal, multicolor hoy, con matices seguramente mañana, pero siempre levantando proyectos al servicio del gran capital, al servicio de los intereses de las multinacionales, del gran sistema financiero, y nos toca a nosotros poner en la lucha, en el debate, en la calle, la defensa de un proyecto de izquierda al servicio del pueblo, de los trabajadores, enfrentando los intereses de la oligarquía y del imperialismo. Ese es nuestro camino, ahí está nuestro compromiso y para eso nos precisamos todos, no solamente en el saludo y en el WhatsApp de aliento, sino en la militancia concreta, en la organización y en la lucha. Nos vamos despidiendo por aquí, mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el compañero Leonardo de Leo, Leonardo Luzardo. Y el domingo a las 10 de la mañana, 9 y media, la audición del 26, este domingo será con Carlos Pérez y Leonardo Luzardo también. Hasta entonces, amigos.